vamos a saludar en este martes 13. Primero por lo primero, hoy martes 13 de octubre es el día del psicólogo. Por lo tanto, saludo especialmente a mi psicóloga Verónica y a todo el personal de salud que nos está escuchando, nos está haciendo el aguante en esta época de pandemia tan particular y tan especial. También saludo, que no es psicólogo, pero también me asiste, a Maxi, que es el psiquiatra. ¿Ustedes creían que yo era cuerda? No. También voy a saludar, qué lindo es el encuentro, qué lindo es el encuentro. Voy a saludar a Lucía, que me la encontré en el hipermercado. Voy a saludar a Estrella, que me la encontré esta mañana por Avenida Mitre. Voy a saludar a Silvia. Silvia es ginecóloga y todavía no nos estamos encontrando, pero ya nos vamos a encontrar, Silvia, y vas a estar invitada con una entrevista porque sos una mujer muy capaz, muy inteligente. Ya va a llegar el tiempo, Silvia. Y voy a saludar este programa junto a todos sus oyentes. Le vamos a mandar toda la energía positiva, toda la luz, toda la bendición, toda la mejor onda al profesor Cristian, que su papá está en un estado complicado. Y entonces vamos a mandarle un gran afecto, un gran abrazo virtual y toda la energía positiva, Cristian, para vos y tu familia. También vamos a saludar en un plano ya casi familiar a Marcela y Gustavo, que están pasando por un momento de una crisis juvenil que quién no la ha pasado. Bienvenidos al mundo de los padres. Hoy tenemos en nuestro programa a María Eugenia Cejas. Podríamos llamarla estilista, se me fue la palabra en estos momentos, pero estilista. ¿Cómo te vestís? ¿Te vestís bien? ¿Combinás los colores? ¿Te importa cómo te vestís? ¿Cómo te ven los demás? ¿Tienes algún complejo? María Eugenia va a estar hoy en nuestra entrevista y nos va a enseñar un montón de cuestiones que tienen que ver. Hice un curso con ella y aprendí, ustedes no saben lo que aprendí con María Eugenia. Tenemos la letra I, así que vayan preparando el cuadernito y vamos a, perdón, no dije que comenzamos el programa con, ustedes ya saben, este proyecto Tus Profes Te Leen en época de pandemia. Y quien leyó Ventanas sobre la memoria de Eduardo Galeano fue la profesora Graciela Sandoval de Lanús. Y el anterior martes, quien leyó Deseo de Federico García Lorca fue la profesora Julieta B. Rossi, también de Lanús. Vamos a algunas curiosidades. 10 palabras bonitas del idioma español. Inefable. Inefable es algo tan increíble que no puede ser expresado en palabras. Etéreo. Extremadamente delicado y ligero. Algo fuera de este mundo. Efímero. Aquello que dura por un periodo muy corto de tiempo. Arrebol. cuando las nubes adquieren un color al ser iluminados por los rayos del sol. Aparte de ser una palabra bonita, es también una imagen visual muy bonita. Limerencia. Estado mental involuntario propio de la atracción romántica por parte de una persona hacia otra. Y serendipia, hallazgo afortunado e inesperado que se produce cuando se está buscando otra cosa distinta. Vamos a nuestro primer tema musical, que es todo hoy va a surgir o va a rondar alrededor del martes 13, ¿sí? O sea, el tema va a ser, después vamos a desmenuzar por qué el martes 13 es considerado un programa de Jetta o no. Y el tema que viene se llama Respira, de Natalia Dokko. garabatos y sentidos. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. ¿Te gustó el tema? ¡Qué bonito que sonó! Bueno, martes 13, no te cases ni te embarques ni de tu casa te apartes. ¿Pero cuánto crees de esto? Hoy vamos a tener un pequeño vivo, un pequeño llamado telefónico de parte de Katy, porque Katy es una mujer emprendedora y me ha invitado a participar y estamos haciendo una página sobre mujeres donde involucramos a todos ustedes, no importa el género, a todos ustedes. Sí, a lo mejor va a importar un poco la edad, ¿no? La generación X. Tenemos cosas para decir y tenemos muchas cosas. Si vos te quedás con ganas de decir cosas acerca del programa o añadir temas, ahí tenés nuestra página para decir todo lo que quieras. Pero vamos a nuestras abuelas, vamos a la sabiduría, ¿sí? Las abuelas no eran consideradas brujas, eran consideradas y son consideradas para mí personas muy sabias y estaban conectadas con su mujer medicina. ¿Cuánto tenemos que aprender de nuestras abuelas y abuelos también? ¿Cuáles eran sus secretos? ¿Qué hacía tu abuela? Aparte de mimarte y quererte y esperarte, de propiciarte caricias, mimos, apachacharte, nos daban consejos. Por ejemplo, el primer consejo: lava tus manos con agua y sal para quitar las energías negativas que absorbes todos los días. Espolvorea canela molida en los rincones para que no haya discusiones. Pon tus zapatos del revés en forma de cruz antes de dormir para tener una noche plácida y sin pesadillas. Coloca un diente de ajo bajo la almohada y te protegerá con dulces sueños. Limpia tu casa con vinagre y sal desde adentro hacia afuera para quitar malas energías. Conozco a alguien que lo hace todos los días de su vida. Te sientes cargado, límpiate con sal junto a tu gel de baño. Enciende incienso de rosas para atraer el amor. Suelta tu cabello cuando haya aire, así eliminarás todo lo que esté atrapado. Limones tras las puertas del hogar para que absorban las energías negativas. Tanta mala onda, ay, che. Esta la voy a hacer porque justo fui a la casa de mi consuegra, a la casa de mi hijo, que me regaló un rico asado, y es laurel. Miren, lleva en tu cartera una hoja de laurel junto a una moneda para que el dinero nunca te falte. Y seguimos con las energías. Recoge tu pelo con trenza ante una visita para que no absorba tus energías. Bueno, que las hay. Coloca piedras de alumbre abajo de tu cama para que mientras duermas sea limpiada toda energía negativa, oscura o tenebrosa. todos estos consejos que se desconoce el autor de este texto, fue sacado de la página duendesavalon.com de Facebook. Katy, prepárate porque en cualquier momento te estoy llamando. Vamos a la letra I. ¿Tenés el cuadernito? Bueno, entonces vamos a la letra I. Dicto la oración. En la letra I lo que vamos a tener en cuenta, no es la oración todavía. En la letra I lo que vamos a tener en cuenta, ¿les digo? No les digo nada. Vamos a la oración. Así siguen aprendiendo. La letra I. Las lilas titilan silenciosas por el viento tibio de primavera que las acaricia. Punto final. Repito, las lilas titilan silenciosas por el viento tibio de primavera que las acaricia. Punto. Recuerden que las oraciones no tienen nada que ver, que las invento yo naturalmente. A veces me ayuda, una sola vez me ayudó. A ver, ¿qué viene después de la F, G, H, I, J? Bueno, con la J, la oración la hace usted. No. Una oración. Bien, vamos a ir al tema musical. Katy, te estoy llamando. Así que después del tema musical, vamos a llamarla a Katy, que nos va a hablar de nuestra página. El tema se llama Brujas y es de Malinali. garabatos y sentidos. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Estamos de regreso, martes 13. ¿De dónde proviene el mito de la mala suerte? La connotación negativa que se le adjudica al martes 13 está rodeada de supersticiones. A menudo, alrededor del mundo, las personas sufren ante la llegada de un martes 13, un temor ingobernable. Y padecen de... ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo me gustan las palabras difíciles? Bueno, a ver. Tresidobomortiofobia. Lo repito. Tresidobomortifobia. Una patología en la que en días como estos sufren de ansiedad, miedo e inseguridad. El martes 13 tiene mala fama en las culturas más diversas desde tiempos inmemorables y parece estar relacionado con creencias religiosas, mitológicas y leyendas históricas. En España, Grecia y algunos de los países de América Latina, como Cuba, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Perú, Venezuela, México, Colombia, Ecuador y otros, se los considera un día de mala suerte. En las culturas anglosajonas se ha trasladado al viernes 13, mientras que en Italia es el viernes 17. El martes ni te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes, dice el antiguo refrán que ilustra una gran superstición. En días como estos, muchos evitan realizar actividades importantes porque la consideran de mal augurio. Pero, ¿de dónde viene este hecho? Marte era el dios romano de la guerra, por lo cual el día martes está regido por el planeta rojo, el de la destrucción, la sangre y la violencia, y el 13 eran los asistentes de la última cena de Jesús, 12 apóstoles y él. A Judas, el traidor, se lo consideraba el número 13. Además, es en el capítulo 13 del Apocalipsis donde se habla de la bestia de 7 cabezas. Kabbalat judío también se habla de 13 espíritus malignos y en la mitología nórdica, Loki, el dios del mal, es el 13º invitado a una cena de dioses. En el tarot o tarot, la carta que se asocia a la muerte, lleva el número 13. Ambas convicciones, la del día y la de la cifra, se combinaron. Tal vez por primera vez el martes 13 de abril del año 1204, cuando cayó Constantinopla en la Cuarta Cruzada. Algunas leyendas indican que también un martes 13 se produjo la mítica confusión de las lenguas de la Torre de Babel. Para el poeta, escritor y periodista español Marcos Rafael Blanco Belmonte, el origen de la leyenda se remonta al martes 13 de junio de 1276, cuando la población de Játiva, actual Valencia, fue tomada por los musulmanes. Sin embargo, las connotaciones negativas que se le otorgan al martes 13 no tienen fundamentos científicos. No obstante, lo que sabemos es que el día martes y el número 13 estuvo y están asociados a la desgracia, por lo que en la mayoría de los países latinoamericanos la fecha es sinónimo de que algo malo puede pasar. ¿Te pasó algo malo? ¿No? ¿No te pasó nada? Entonces, es solamente un mito. ¿Estamos preparados para llamarla, Katy? El tema, muy bien. El tema musical. El tema musical que es del grupo Martes 13 y se llama La Flor. Quería llegar hasta el fondo de esto. Quería saber cuánto más va a doler. Si está bien como soy, si esto es lo que merezco. No puedas notar que ya no aguanto más. Y sentidos. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Hola, buenas tardes. Continuamos el programa. Tenemos en línea, estamos ultimando detalles y también estamos grabando en Facebook Sánchez Mirta Alejandra para contarles estas novedades. Hola, Katy. ¿Cómo estás, Mirti? Acá estamos, Katy, en el programa de Garabatos y Sentido. Hola, Paula, que está en vivo. Hola, Marce. Vamos a invitar. Bueno, no tengo idea, yo tengo. Y en el programa de Katy Mirti. Bien, ¿querés contarnos qué estamos haciendo? Mujeres. Hola. Si te mueves. Hola, aquí te estoy escuchando. Ahí perfecto. Está. Si te mueves, se va la onda. Ahí está. Bien. Aquí ¿qué estamos escucho. Haciendo, cuéntame, Katy? Aquí está. Estamos haciendo un grupo o una. Sí, un grupo de mujeres donde conversemos, ¿verdad? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué queremos? ¿Hacia dónde vamos? Esta nueva etapa, ¿no? La nueva etapa de los 50. Dicen por ahí que los 50. Vamos a saludar a Romy, que nos está mirando. Hola, Romy. Romy es mi sobrina política. Dicen por ahí que los nuevos 50, los que tenemos nosotros, son los nuevos 30. Porque a nuestra edad, yo recuerdo que mi mamá estaba usando el batón. Y nosotras vamos por otra vía, por otro camino, con otros sentimientos, con nuevos emprendimientos. Entonces queremos, en esta época que está tan batallada la mujer en varios sentidos, queremos expresar esa idea de una nueva mujer. Pero ojo que no es solamente para las mujeres, están invitados también los hombres en todos sus géneros. ¿Estoy equivocada, Katy? Bueno, sí, claro. O sea, yo creo que todas las personas, sobre todo hormonalmente, pasamos por muchas cuestiones. Pero nosotros solamente vamos a hablar de mujeres. O sea, es como el tema central. La vida de madres, la vida de abuelas, la vida de profesional, la vida cotidiana. Tenemos un lema. Pero que de las mujeres. Claro. O de las mujeres. Mirti, o desde las mujeres o desde el punto de vista de las mujeres. Por ejemplo, si vemos películas, obras de teatro escritas por hombres, la posición que ponen a la mujer no es real, o sea, es diferente. Ver las cosas desde el punto de vista de nosotros, ¿cómo lo vemos nosotras? ¿Cómo vemos nosotras cada situación que hay en la vida cotidiana y en las cosas, ¿no? Es muy diferente una película escrita por un hombre y una película, ¿verdad?, escrita por una mujer. ¿En qué posición pone a esa mujer? Exacto. Buscamos el punto de vista de comprensión. ¿Por qué hacemos lo que hacemos cuando lo hacemos? No es que estamos locas, como nos suelen tildar, o fuera de foco también, como nos suelen tildar. Nos pasan cosas. Tenemos sentimientos, tenemos diferentes periodos. Hola, Gaby, ¿cómo te va? Ay, Gaby. tengo gente que está mirando el vivo en Facebook. Si ven que miro para el costado es porque estoy mirándola a Katy, que está en vivo en estos momentos también. Esa es la idea básicamente de la página, que ¿cómo se llama? ¿Cómo nos encuentran, Katy? Katy Mirti, Generación X. Bien, la idea es como que estamos macerando esta página, la estamos macerando para que haya un bien común en general. Estaba mirando el domingo, estaba mirando a Ludovica Esquirru y lo que decía, se termina el año de la rata, gracias a Dios, y comienza el año del búfalo. Y lo que está buscando el planeta con sus transformaciones, es una transformación interior, transformarnos desde adentro y salir hacia afuera. Por lo tanto, creo que lo que encierra esta página es una construcción social de integración global transformadora. La anoté porque después no me iba a salir, Katy. La tengo anotada, quédate tranquila que está Mirti. Anotada. Sí. Mirti, hola. Vamos, por ejemplo, ahorita. Hola, ¿me estás escuchando? Sí, te escucho muy bien. Está mi hija acá que tiene un poquito más de 20 años, un poquito más, bastante, y me está diciendo que no, que la generación X es ella y nosotras no. ¿Cómo le decimos que la generación X, según nos tienen separados, es desde el año 1965 a 1980? Esa es la edad que más o menos tienen tildado a la generación X. ¿Sabes que yo trabajé? O sea, ¿cómo le decimos a nuestros hijos que somos de la misma generación de ellos? Claro, lo que sucede es que socialmente, los estudiosos socialmente, nos tratan a nosotros... A nosotros, en general, no voy a hablar en masculino y en femenino, a toda la gente del planeta, nos trata como primitivos digitales y a ellos como nativos digitales, porque tienen un gran dominio en la tecnología. Nacieron con la tecnología. Nosotros crecimos con nosotras la tecnología. Nosotras también. Nosotras crecimos y nacimos en la tecnología, porque... por ejemplo, Internet arrancó en 1983. ¿Qué edad teníamos? No éramos unas ancianas, éramos unas jovencitas. Claro. ¿O no? Teníamos 20 años. Entonces, ¿cómo nos han querido sacar de nuestra generación? Mira mi hija cómo se ríe. Bueno. Vamos a hacer un repaso de la generación en el próximo programa. Hago un repaso de la generación. Millennial es la nueva. Estás en vivo, Karen. Estás en vivo. Karen está saliendo en vivo. Y te estás burlando de nosotras. Tú eres millennial. Tú eres millennial, Karen. Nosotras, ¿viste? Bueno, este es un gran tema, un hermoso tema para un gran tema para ver qué piensan nuestros hijos, ¿sí? ¿Por qué no nos involucran? El próximo programa hago un repaso de la generación, pero bueno, si tu hija dice que no somos de la generación X, vamos a repasar a qué generación pertenecemos. Bueno, quedan invitados a participar de la página Katy Mirti Generación X. Vamos a revisar la generación que... ¿Cómo se llama tu hija? Karen. Dice que no. Entonces vamos a supervisar. Esa es la gran cuestión también nuestra, Katy, que nos hacen dudar la inseguridad, ¿no? Que nos ponen nuestros hijos ante su superinteligencia o su super... Me hacen dudar porque yo he estudiado mucho todas estas generaciones. A mí no me hacen dudar, yo estoy segurísima porque yo he estudiado bastante todas las generaciones. Bueno. Lo que tenemos es que recordarle a todos estos jóvenes que nacimos en esto y recordarnos, ¿sabes por qué nos sucede? Porque le decimos eso a nuestra mente. De hecho, la mayoría de las mujeres de nuestras edades cada rato dicen, no sabemos nada de tecnología. Eso es falso, ¿cómo no vamos a saber si nacimos en esta tecnología? O sea, bien. El primer celular en el año 80. ¿Cuándo nació el primer celular que tuvimos en nuestras manos? El ladrillo, en el 90, que, el ladrillo 1990, que llevábamos 90, colgado. 91. Bueno, habría tema eso de fue debate. En 1900. Tema de debate para la página Katy y Mirti. ¿Qué te parece? Bueno, ya invitamos a la gente. Gracias por decir que vos no dudás y estás absolutamente segura. Pero yo siempre digo. Siempre como estudio mucho para hacer el programa y preparo mucho y temo a equivocarme, es humano equivocarnos, pero está buenísimo que esté tu hija presente. Seguramente mis hijos también estarán escuchando y dirán, mamá, estás equivocada. Ellos son millennials, bien lo hemos nombrado. Pero bueno, por las dudas, Katy, vamos a hacer lo siguiente. Yo, el próximo programa, repaso la generación y si tú dices que es generación X, seremos generación X. Mañana Katy se va a estar presentando porque desde ustedes... De 1965 nace la generación X, según hasta los 80, hasta 1980. Bien, entonces no hay que discutir más. Somos generación X y se acabó. Mañana Katy va a hacer un vivo y se va a estar presentando en Facebook y el viernes lo haré yo respectivamente y el domingo nos vamos a hacer un vivo y vamos a brindar cada una con sus gustos. Somos bien distintas pero también bien parecidas. Katy, ¿quieres decir algo más? No, está bien, un beso, un abrazo para todos y que nos puedan escuchar, que nos escuchen. Nos van a escuchar, Katy. porque el mundo nos está escuchando en estos momentos. Katy, te mando un hermoso y lindo saludo y después, más tarde, seguimos hablando. Un beso, gracias. Adiós, chao, Katy. Adiós. Bien, ¿hiciste la oración? ¿Sí o no? Repito, las lilas titilan silenciosas por el viento tibio de primavera que las acaricia. ¿Qué significa la letra I? ¿Sabés qué es lo más? Se me cayó el ¿cómo sería esto? Alcohol en aerosol. Bueno, no voy a decir cómo se llama el envase porque va a quedar mal. Bueno, se me terminó el alcohol en aerosol. ¿Qué significa la letra I? ¿Dónde tenés que poner principal énfasis en la I? No vale corregir, ¿eh? No podés corregir. No, no vale. En el punto. El punto indica todo en la letra I. ¿Qué hora es, señor? Menos 10. Bueno, ¿vamos al tema musical o desarrollo de la letra I? ¿Usted qué dice? Lo que quiera. No. Vamos al tema. ¿Me dice cuál es el tema? Abuelitos, Luna Santa. Oyentes de garabatos y sentidos, si alguien te quiere herir, observa el dolor que oculta. Si alguien te quiere mentir,

Neoquim. Tenemos todos los sanitizantes que necesitas, tanto en gel como líquidos, desinfectantes, bactericidas, amonio cuaternario, cloro, lavandina, matalarvas de mosquitos para piscinas y estanques, insecticidas para fumigar jardines y muchas cosas más. Asesoramiento personalizado. Neoquim te ayuda a cuidarte del dengue y del coronavirus. Casa Central, Avenida Calchaquí 276, entre calle 2 y 3, Berazategui. Sucursal Quilmes, Avenida 12 de Octubre, 4302, esquina calle 392, Quilmes Oeste. Neoquim, contacto 4275-7199. Una excelente manera de mirar al mundo. Torres Robaina, óptica, una nueva forma de ver. Contactología, lentes de sol, lentes recetados, beneficios en lentes para niños. Con la compra de un armazón más cristales, renovamos la graduación de los cristales totalmente gratis durante el año escolar. Óptica Torres Robaina, aceptamos tarjetas de crédito, obras sociales, la mejor calidad, las mejores marcas, Ozono, Legacy, Stone, Mistral, Borsalino, Motoroil, Ruta 66, www.opticatorresrobaina.webs.com, en Face, Óptica Torres Robaina, Alvear 656, Quilmes Centro, teléfono 42-57-5003, Torres Robaina, óptica, una nueva forma de ver. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Garabatos y sentidos. Grafología. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Estamos en el aire 17 horas, pero puntual. 22.9 la temperatura acá en la ciudad de Quilmes. Y estamos en el espacio Aldana. Ya prontito ustedes van a saber la historia de Aldana, que se las vengo prometiendo, y ya vamos a contar la historia de Aldana, porque en verdad no es un secreto, sino que es un tema muy sensible y su mamá todavía no está preparada para. Por lo tanto, vamos a invitar a una compañera para que charlemos de Aldana con mucho honor. Ahora estamos con María Eugenia Cejas. Hola, Eugenia. Hola, hermosa, ¿cómo andás? Acá estamos, María Eugenia. Vamos a decir la verdad a los oyentes. Porque con la verdad, la verdad llegamos a sincericidio absoluto. Bueno, fin de semana, esta conductora no toca nada de la tecnología. Conversamos ayer y vos me mandaste tu autobiografía en audio. Y tuve un martes muy, pero muy, muy, muy ocupado y me olvidé de copiar tu autobiografía. Por lo tanto, por primera vez, y porque sos jovial, sos canchera, sos divina, vos nos vas a contar quién sos. Dale, yo que tengo, vos ya habrás visto en los cursos que tengo unos problemas bárbaros para hablar, ¿no? Sí, terrible, terrible, pero tenés esa vitalidad que a mucha gente le falta, que no se queda en blanco y habla y está muy bueno. Bueno, ¿quién es María? Mirá qué bueno, ¿no? Esto queda grabado y después yo te mando el programa. ¿Quién es María Eugenia Cejas? Hola. Imagen. También estudié producción de moda. Mi otra vida, porque no se saben que tengo una doble vida a flor de piel, es que soy matemática también. Así que bueno, estoy ahí un poquito con cada cosa, con cada trabajo. Doy clases en la Universidad de acá de La Plata y también hago investigación. Bueno, y ahora este año arranqué con el asesoramiento de imagen. Bueno, estoy dando cursos, estoy haciendo asesorías online. Me lancé en plena pandemia, básicamente. Así que por ser que me me lancé en plena pandemia bastante bien, te digo. No me puedo quejar. Bien, otra mujer creativa también. Mi espacio de radio empezó en plena pandemia, o sea que somos mujeres... Sí, en plena pandemia surgió este programa y acá me tenés hace 4 meses. ¿Viste? Vamos para adelante. Yo me lancé con un evento en marzo, un evento divino acá en La Plata, que hicimos con una médica dermatóloga y una maquilladora. Todo espectacular, todo divino, el 14 de marzo y bueno, y después en cuarentena 2 a los 3, 4 días. Así que bueno, pero no, re bien, por suerte, estoy muy contenta. Bueno, ¿tu edad la dijiste? 32. Pero viste que parezco de 20. Pareces de 15. Bueno. quien hizo la publicidad de el flyer, fue Damián. Sí. Yo te robé algunas imágenes de tu página, y quedó muy, sí, pero muy, muy bonita el flyer de la publicidad, sí, de tu imagen. Bueno, hablemos, vamos al tema central. ¿Cómo? Dale. Esta es la parte espontánea. ¿Cómo? Sí, sí. Primero, te pregunto, ¿cómo nos vestimos las argentinas y por qué surgió en vos estudiar asesoramiento de imagen? Dale. Perfecto. Bueno, respondo primero lo de cómo nos vestimos. Yo siento que nos falta un poco como de animarnos a más y de que no nos importe lo que digan los demás. Yo he tenido la oportunidad de viajar a Europa por el tema de la matemática y cuando iba allá me tiraba todo encima, iba a trabajar maquillada, me arreglaba y como que me sentía libre. Y acá no tenía esa sensación, sobre todo en mi ambiente, que por ahí la gente no se suele arreglar tanto, ¿viste? Y como que te miran como, ¿qué se puso esta? Ahora no me importa más. Pero te quiero decir que eso, como que estamos muy pendientes de cómo es que se puso el otro y si le queda bien y si le queda mal y criticamos mucho y eso a mí no me gusta. Y bueno, vos has visto que yo en el curso soy muy de hacer hincapié en si a vos te gusta cómo te queda, no importa lo que digan los demás, ni un asesor de imagen, ni nadie. Así que pienso eso, que nos falta ponerle un poco de onda. Pero no porque, para mí, porque no nos animamos eso, porque nos importa mucho el qué dirán. Y no porque no nos guste la ropa y no nos gusta arreglarnos para nada. No tiene que ver con eso para mí. Y después, ¿cómo me metí en lo del asesoramiento de imagen? Bueno, en el 2018, a fines del 2018, estaba justamente en Europa trabajando allá y yo siempre fascinada con ir a las tiendas y justo estaba una amiga mía allá y íbamos de compras y digo, probate esto que te va a quedar re lindo, ponete lo otro, como que siempre ahí tirando energía para que la gente se luquee. Y digo, ay, yo quiero hacer algo que tenga que ver con la imagen, con la moda, con... Y bueno, se me ocurrió estudiar asesoramiento de imagen. Yo además, cuando era adolescente, era muy acomplejada, era muy flaquita, me costó mucho subir de peso. De hecho, sigo siendo flaquita, me costó mucho, siempre fui media complejada y como que fui trabajando y me empecé a ver mejor y digo, bueno, che, capaz que hay alguna mujer que se está sintiendo mal con su imagen y yo puedo hacer algo y darle un mensaje de, mira, se puede siempre estar un poco mejor, siempre se puede hacer algo en ese plan de ayudar, ¿viste? De hacer sentir bien y como que en parte como testimonio también de que yo también la pasé mal en algún momento. Así que nada, eso básicamente. Bien, La Plata es como que conserva todavía la idiosincrasia de pueblo, ¿no? Vos sabés que yo vengo de un pueblo, a quien saludo y, uh-huh, y quiero mucho, pero el pueblo también te marca las restricciones del qué dirán si me pongo esto o qué dirán si me pongo aquello. En cambio, la libertad que siento cuando me mudé acá es Avellaneda, uh-huh, todo sí, el gran Buenos Aires, siento que tengo otra libertad de ponerme. Aparte, me encanta ver esa gente que, viste, que vas en la muchedumbre que, uh-huh, va y aparece esa persona que te deslumbra, que le importa un pepino lo que digan los demás y te quedás mirándolo. Y bueno, eso es tener autoestima. Acá trabajamos mucho la autoestima. Y también hemos trabajado acerca de las creencias que nos imponen nuestras madres. Y quizás de ahí surjan los complejos. También, sí, hay cosas que, nada, son culturales, viste, que están establecidos ciertos estereotipos de cuerpos o de belleza, y nosotros como que somos responsables de eso y lo aceptamos. Si nosotros dejáramos de aceptar un poquito eso y dejar de compararnos con los demás y concentrarnos en nosotros, ahí empezaría a haber cambio. Porque el cambio, o sea, vos no podés esperar que el mundo cambie, tenés que empezar por vos, tenés que empezar aportando tu granito de arena. Y nada, yo viste que salgo con el sombrero, no me importa nada, no me importa lo que digan, pero bueno, no es que de un día para el otro, es un trabajo de años, te diré, de mucho tiempo. Claro, es una adaptación, pero bueno, viste que te venden si no tenés el pelo rubio y lacio, si no tenés la panza, si no tenés panza, mejor dicho, no podés lucir determinado tipo de ropa interior. Inclusive, bueno, no vamos a hablar, pero la ropa interior es un gran tema para las personas que ahora nos llaman con curvas. Tengo curvas. Sí. Tengo curvas, unas lindas curvas tengo. Pero al tener algunos prejuicios de parte de mi madre, vamos a hablar en primera persona, me tenía prohibido, por ejemplo, usar, mirá lo que te voy a decir, Eugenia, y mis queridos oyentes. Mi mamá tenía algo para decirme siempre acerca de dos colores. Mi mamá decía que el rojo y el blanco lo usaban las prostitutas. Tremendo. Pero vos sabés lo que a mí me cuesta usar rojo y blanco. O sea, todavía no me lo puedo sacar de encima. Pero bueno, claro, así es como empiezan, los estereotipos. El estereotipo es lo que está mal, para que la gente sepa. El estereotipo es lo que está mal y es lo que nosotros, lo que nos vende la publicidad. Y vos estás para decirnos, animate a ponete todo lo que te guste. Yo soy de ese tipo de asesoras. Las asesoras se dividen en dos. Las que te dicen, ponete esto, esto no, esto sí. Yo te digo, tirate todo lo que te guste. O sea, no, obvio, lo digo así como un poco exagerado, pero lo que voy es que si a vos, yo primero te voy a preguntar si te gusta cómo te queda, cómo te ves con eso, y listo. Eso es lo más valioso. Después lo que yo te pueda decir es dependiendo de lo que vos me plantees, no porque yo diga esto no te queda bien. Yo no soy quien ni nadie, así que nada, a mí me gusta que cada uno se pruebe las cosas. Si vos escuchaste que tal cosa, tal color, como te dijo tu mamá, no porque representa tal cosa, o te dijeron no, esa pollera no porque no es para tu edad o no es para tu cuerpo, yo te digo que vos te la pruebes y te mires al espejo y te observes vos cómo te sentís con esa prenda. Bien. ¿Te sentís bien? ¿Te gusta? Ahora, vos me decías que y ahí tenías, nada, es decisión tuya. Sí, perdóname. Vos me decías que tenías complejo porque eras muy flaquita, ¿sí? Pero también tenemos el porcentaje de las que nos sentimos gorditas, ¿sí? Que es la mujer, en teoría, normal. Pero, ¿qué pasa con el tema de los talles? No, y el tema de los talles es que no hay variedad de talles, es muy costoso fabricar, no puedo dar detalles, pero estoy un poco metida en tema, es muy costoso fabricar variedad de talles, hay cosas que no se fabrican, no hay como los moldes o lo que sea y se tienen que traer de afuera, entonces es muy costoso y nadie se la juega, digamos, nadie se la quiere jugar, entonces hay que hacer una gran inversión y las grandes marcas no lo hacen. Básicamente, tienen 3 talles, 4 talles, vas a una tienda, tiene S, M y L y vos decís, che, todos los cuerpos entran en estos 3 talles. Es muy difícil, es una cuestión muy compleja y es muy costosa también. Bien, y cuando encontrás una prenda que es para una mujer normal, básicamente te encontrás como si fuera una bolsa, ¿es cuadrada o redonda? Sí, que no tiene mucha onda, me decís por ahí. Que no tiene mucha onda, exactamente. No tiene mucha onda. María Eugenia, cuando yo hice el curso, porque hice el curso con vos, había algo muy interesante con respecto al rostro. ¿Qué tiene que ver el rostro con la imagen? Sí, está lo que es, que es una clasificación de rostros. Y en base a la clasificación de rostros que existen, según cómo vos tenés el contorno de tu rostro, sé que ¿cómo se dice? Se recomiendan distintos cortes de pelo, distintos escotes, distintos accesorios para que tu rostro se vea armonioso. Claro. Todo, maquillaje, todo se recomienda en base al rostro que tenés. Bueno, si querés, después del tema musical, hablamos del rostro, de los tipos de cuerpo y de los colores. Uh-huh. ¿Qué te parece? Bueno, dale. Bueno, nos gusta la misma cantante. No sé si mi inglés va a salir bien, pero bueno, me gusta. Whitney Houston. Y el tema. Ay, la amo. Y el tema se llama Higher Love. Bien, María Eugenia, perfecto. Vamos al tema musical. Think about it. There must be a higher love down in the heart or hidden in the stars above. Without it, life is a wasted time. And try to see, falling behind what could be. Oh, bring me a higher love. Bring me a higher love. Oh, bring me a higher love. Where's that higher love I keep thinking of? Bring me higher. Y sentidos. Grafología. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados. pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Volvimos con María Eugenia. María Eugenia, acá tiene mucha razón nuestro operador, porque dice que estamos discriminando y los cursos que vos das son unisex, es también para el hombre. No es así en realidad. Los cursos que doy son para mujeres, pero hago asesorías para hombres. O sea, mi nicho son las mujeres. Pero, por ejemplo, el otro día una mujer me pidió si asesoraba a su pareja. Y, bueno, yo le hice el asesoramiento sin problemas. Pero si tengo que elegir mi nicho, son las mujeres. Ah. Los cursos son solo para mujeres, los cursos. No tengo armado los cursos para hombres. Pero, bueno, se puede hacer una edición de hombres también. Claro, por ejemplo. Tiene que haber público. Tiene que haber público. ¿Eh? Sí. No me digan de armar un curso y después no lo hacen, ¿eh? Claro, bueno, hay asesoramiento, o sea, señora, ¿ves que tu esposo se pone algunas cuestiones que a vos te molestan y crees que no va? Bueno, María Eugenia te asesora. Por ejemplo, algunos ejemplos que aparecieron acá. La campera de jean con jogging, ¿va? Se está riendo. Y bueno, yo... Yo creo que depende como la joguineta que te pongas. Ahora sí usan unas joguinetas muy cancheras, o sea, se usa la onda jogger style, que es justamente jogging con campera, con tapado, se usa, pero bueno, va en gustos. A mí tanto no me gusta ese estilo, así que no lo incorporo. Pero sí, está de moda, hablando en serio, ¿eh? Bien. ¿Las medias con ojotas? No. ¿Ni para ir al kiosco? No. Ni aunque te hagas el canchero, decís, bueno, estoy de entre casa, no es sexy, ni va. Ni para estar de entre casa, no. No, en tu casa sí, ponete lo que quieras. Pero en la calle no. ¿La remera dentro del jogging? ¿La remera dentro del jogging? ¿Y hasta la cintura del jogging? No, chicos. Por favor, mi papá los domingos. Mi papá los domingos. Bien. Y otra cosa que veo, yo quiero que me digas si es sexy, si es correcto o no, más allá de que, digamos, bueno, te pones lo que vos quieras, pero esto marca una época. Yo veo mucho la remera, la camisa, perdón, los botoncitos, transparente, no sé si es de seda, de gasa, de muselina, con el corpiño negro. ¿Va? Y para mí, o sea, la ropa interior siempre tiene que ir del color de la piel, sobre todo si la prenda es traslúcida o te pones algo musculoso y se ven los breteles. Después puede ser que vos quieras a la noche salir así modo sexy, y te querés poner algo medio transparentón y que se te vea el corpiño, bueno, puede ser, pero para el día a día, corpiño color símil piel. Bien, y la básica blanca con el corpiño rojo, bordó, verde. No, tampoco. Nunca. Corpiño siempre es nude. Bien. El nude es un nuevo color, así. ¿No es cierto? No es un color. ¿Cómo? Sí, habla. Es el famoso color piel, pero le pusieron este nuevo nombre. Sí, puede ser. Sí, lo que pasa es que hay distintas tonalidades también, hay muchos. Pero sí, es justamente el color así, símil piel. Bien, acá dice, buenas tardes. Yo pienso que hay que usar lo que marca tu personalidad más allá de lo que se usa. Mara. Sí, obvio. Re. Yo siempre digo que eso, que no tenemos que vernos obligados a usar cosas que estén de moda si no nos gustan o no nos sentimos cómodos. O sea, no nos tenemos que dejar llevar. Si te gusta lo que está de moda, buenísimo. Te sentís cómoda, buenísimo. Ahora, si no, no. Ponete lo que te guste y lo que te sientas cómoda. No hay que dejarse llevar por lo que está de moda. Bien, no me acuerdo dónde y cuándo, ni dónde, escuché en tantos cursos que he hecho, pero lo primero que mira, dicen que lo primero que mira el rostro, el ojo humano, es cabeza, manos y pies. Entonces, el vamos rostro es lo primero. El rostro es lo primero. Bueno, vamos, ¿qué tiene que ver el rostro con lo que nos ponemos? Hablabas del rostro y de los cortes de pelo. ¿Puede ser que mi rostro no vaya con el corte de pelo que tenga? ¿Cuántos tipos de rostros hay? Uy, hay un montón. Ni sé cuántos. O sea, sí sé, pero no me acuerdo de memoria el número. No, decime dos o tres. Por ejemplo, en mi caso yo tengo rostro alargado. O sea, mi rostro es forma ovalada, pero un poco más larga. Entonces, si yo me pongo un corte de cabello muy largo, me va a hacer el rostro más alargado de lo que lo tengo. ¿Se entiende? Sí. Entonces yo lo que tengo que hacer es cortes medios a cortos, hacer volumen cerca del rostro justamente para acortar visualmente. Por ejemplo, una persona que tiene el rostro redondo, sí, lo que tiene que hacer es justamente estirar un poco más el rostro. Entonces ahí un corte de pelo más largo va a favorecer mucho más. Y así, bueno, hay un montón de rostros, rostro rectangular, de todo. ¿Cuál es el todo. Rostro? Pero bueno, hay que hacer un diagnóstico de la persona, medir y todo eso. Exacto. ¿No? ¿Cuál es el rostro más proporcionado? El ovalado. El rostro ovalado. A esas les queda todo bien, que creo que era el tuyo, ¿o no? Sí, mi rostro es ovalado. Mi rostro es ovalado. Y hay una medida que es muy importante, que ¿cómo era la medida de la nariz? Más o menos la proporción de la mandíbula con la frente es parecida y después tenés que contar la cantidad de narices que entran en el rostro. Y eso sí, nos da como resultado el escote. A ver, explícame algo así. La cara acá del operador es terrible. No entiendo nada. Bueno, pero hay cosas que son tan importantes y tan básicas y vos decís, pero ¿cómo? ¿De qué está hablando? Bien, decime la proporción del escote en cuanto a la proporción de la nariz y del rostro. Claro, nosotros lo que tenemos que hacer es todo va en proporción a mi cuerpo, mi cara, a mi todo. Todo tiene que ir en proporción. Entonces, para yo más o menos saber un buen tamaño de escote para que no me haga el rostro súper alargado, lo que tengo que hacer es medir mi cabeza de frente a mentón y trasladar esa medida al mentón. Esa medida es como el tope del escote. ¿Sí? Si quiero tener un poquito menos de escote, pero hasta ahí. Porque eso hace que vaya en proporción con mi rostro. ¿Se entiende? Se entiende perfectamente. Bien. ¿Y qué pasa con los colores? Porque siempre hablo en primera persona, ¿no? El básico, sí. Lo clásico. Ah, hablemos de otra cosa, María Eugenia. Hay estilos. Hay diferentes estilos. Decir más o menos tres estilos de mujer o tres estilos de vestirse. De personalidad. De personalidad, bien. Por ejemplo, el estilo natural, que es la mujer que le gusta estar cómoda, que no se preocupa tanto por la imagen. Después tenemos la mujer estilo lady, que sí, ella es el otro extremo, obsesiva de la imagen, taco, maquillaje, siempre impecable. ¿Qué más tenemos? Tenemos la mujer de estilo romántico también, que es toda esta onda así, no sentona, los voladitos, los bonitos. Viene acompañado de la personalidad también de la mujer que vamos a asesorar, ¿no? No es solamente la ropa, es un conjunto de características. Es un conjunto de características de accesorios. ¿A qué tiene que atreverse más la mujer acerca de los colores? No, y salió del negro básicamente, ¿no? Salió del famoso negro que lo usamos para todo y a veces no nos favorece tanto usar negro como pensamos. Viste que decís, ay, me compro los zapatitos negros que me van con todo. Y después no te das cuenta que el calzado de distinto color del pantalón te hace un corte horizontal y te hace ver más baja o te hace ver más ancha. Son un montón de cuestiones que hay que mirar de otra manera. Pero bueno, yo cuando no era asesora tampoco lo sabía. Así que salir un poco del negro, usar más colores nude, como te digo, tanto en ropa interior como en calzado, como en todo, y empezar a jugar con los colores también, combinar colores, que hay colores que, no sé si has visto que yo subo a veces combinaciones de colores súper estridentes, porque quedan súper armoniosas. Animarse a más, lo que pasa que bueno, a veces da vergüenza porque ya esas combinaciones de colores por ahí llaman la atención y caemos en lo mismo de siempre, y que van a decir esta que se puso, y ¿no? Claro. Lo de siempre. Te iba a preguntar, vos ahora estás haciendo, María Eugenia está obsequiando, el 30 de octubre realiza un curso de colorimetría. Colorimetría. Que tiene que ver con todo lo que es el color. Tanto los colores que te favorecen, porque se hace un diagnóstico de colorimetría a la persona, todos nacimos como en perfecta armonía con el color de ojos, piel y cabello. En base a esa armonía que tenemos, hay colores que nos quedan bien y otros que no. Entonces se hace un diagnóstico de la persona y se le determina la paleta de colores que le quedan bien. Eso vamos a ver en el curso junto con otras cosas, combinaciones de colores, combinaciones de estampas, psicología del color, qué representa el color, cómo, qué energía tiene, un montón de cosas. O sea, mira, básicamente es grafología neta, porque acá vimos la psicología del color cuando vimos los mandalas. O sea... ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. El violeta representa algo, el blanco también, sí. El negro. Ahora no tengo el libro de los mandalas, pero sí la psicología del color. Bueno, María Eugenia, la última pregunta. ¿Dónde te encontramos? En Instagram o WhatsApp. Instagram @mec, mis iniciales, imagen. Bien, la tienen y que no robar si... a ella. O sea, tienen que arrumar Grabatos y Sentidos, y de ahí va a surgir para la semana que viene la ganadora del curso que va a dictar María Eugenia. Siempre es por Zoom, ¿sí? La plataforma, plataforma Zoom, ¿no es cierto? No, por Google Meet en realidad uso yo. Ah, perfecto, perfecto. Pero bueno, nada, eso es online. Es online. Sí, esto es un regalo que hace María Eugenia, pero el curso es accesible a cualquier persona. Ella es muy carismática en todo sentido, muy joven. No usa esos diminutivos que usan las vendedoras cuando vas a una tienda y te dicen gordi. No, eso es terrible para las personas con curvas. Gordi, ¿qué precisas? ¿Qué vas a llevar? Bueno, no, eso es terrible. Así que, María Eugenia, gracias por tu... Primero, por tu aceptación de participar en el programa. Esta radio se escucha en el mundo. Tú has andado por el mundo. Por lo tanto, te agradezco mucho. Siempre digo lo mismo. El carisma de las personas y la humildad de las personas que se cruzan en mi vida. Ay, qué amor, gracias Mir, me encanta. Aparte me has dicho unas palabras re lindas cuando terminamos el curso, así que te agradezco, porque a mí lo que más me reconforta es eso, que las mujeres perciban el amor que le pongo a esto y nada, y que sirva para algo también, así que te agradezco un montón. Sí, también lo que hace. Y los hombres también, para que a Damián también, para que a no Damián se sientan también. La gorrita todo el día, ¿va o no va? La gorrita adentro, y a mí me gustan los sombreros, eso me encanta. La gorrita más o menos, la gorrita no tanto. Bien, los sombreros, quedan lindos. Hay pocos hombres que usan sombrero, muy pocos hombres que usan sombrero y muy pocas mujeres que usan sombrero. Hay que cuidarse del sol. María Eugenia, también María Eugenia nos dice qué es lo imprescindible que debe, lo que debe estar en nuestro placar y lo que debe faltar. Todavía no me decido por las zapatillas, pero bueno, ya va a llegar el momento de que encuentre las que me gusten, María Eugenia. Vos mandame foto y lo elegimos juntas. Ay, bueno, listo. Bueno, este programa, Garabatos y Sentidos, en Vox 102.9. ¿Hay aplausos? Dice que se le acabaron. Dice que hablaste muy poco de los hombres. Bueno, después yo te mando una foto de Damián y vos le haces un asesoramiento. ¿Hay aplausos? Ahí va, dice. No. ¡Ay, qué malo! Es malo, es malo. Ahí va. Ahí está. María Eugenia. Dime. Te agradezco mucho y nos volveremos a encontrar en cualquier momento. Obvio, bella, me escribís. Te escribo, saludos. Un besote enorme. Adiós. Saludos por ahí, saludos. Adiós, besito. Martes 13 por Paul Gramsch. Yo solo soy adicto a ti, en parte, la otra mitad ya no es así, se parte, cantando solo hasta las mil, un martes, encima es 13 y es abril, mi pena crece y tú en París, buscando rosas sin raíz, y aquí... Tan solo, si me hago daño, subo peldaños. Muy solo, en estos años, yo no me engaño. Solo te puedo pagar en carne. Tienes mi piel para degustar y saciarte. A veces dulce, otras salado. Tú tan picante y amargado. A veces dulce, otras salado. Y aquí. Tan solo. Si me hago daño, subo el daño. FMRadiobox.com. Escondes el amor más grande dentro de tu panza. Escondes entre pecho y espalda la más hermosa flor. Esa que día a día vas regando con ilusión, con espera que a veces desespera. Escondes en tu vientre el más grande milagro del amor y tocas tu pancita, la acaricias pensando, sintiendo que acaricias su ser. Imaginas su cara, sus ojos y hasta su sonrisa. Crece en tu vientre un pedacito de ti. Crece en tu vientre tu mayor ilusión. Crece en tu vientre un regalo de amor. Un amor que ha nacido en vos, mucho antes de lo que puedas verle, incluso antes de su llegada. amor que crece a la par que crece él y se hace tan inmenso y tan desbordante que no puede hacer otra cosa que volverse incondicional. Llevas 9 meses de vida dentro de tu vida, una vida que sentirás que es más importante que la tuya misma. Experimentas cambios, dolores, temores que cesan cuando le ves por primera vez. Y tomas esa mano diminuta que instintivamente toma la tuya y le das tu vida entera. Llega un amor para quedarse. Verás crecer ese amor en un cuerpo aparte. Un amor que tendrás que compartir con el mundo, aunque a veces no quieras, aunque a veces te duela. Estás allí para guiarle, amarle, abrazarle. Tienes la responsabilidad de educarle, de escucharle, de reír con él, con ella. Por más que pasen los años, tus ojos no se cansarán de mirarle, tu nariz de respirarle, tus manos de tocarle y tu corazón de quererle con tanta intensidad. Y cuando menos te imaginas, cuando menos te lo esperes y por muchos, muchos años, te llamará mamá. Garabatos y sentidos. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Yo quiero ser ese pajarito que tele y abre la ventana. Que no hay pantalla más verdadera y más sana. Apaga la confunda tele y abre la ventana. Que no hay pantalla más verdadera y más sana. Cuando las puertas se abran, habremos aprendido a buscar el abrazo, agradecer por el amigo, a compartir emociones, el beso y el sentido de la buena compañía de aquel que está conmigo. Cuando las puertas se abran, habremos aprendido a dejar la pantalla de imágenes sin sentido, a ver el rostro alegre del que conversa conmigo, de aquel que es ignorado por estar sumergido en virtuales compañías que de nada han servido. Cuando las puertas se abran, habremos aprendido que la maestra gana poco por explicar las tareas, por comprender a ese niño, por enseñarle cuán importantes son los valores que él se lleva consigo. Cuando las puertas se abran, habremos aprendido que el médico es un héroe de bata y barbijo, que aceptó ese trago amargo entre salas y pasillos, sin poder ver a los suyos, porque vos y yo estemos vivos. Cuando las puertas se abran, habremos aprendido que hay cosas esenciales que las cambiamos por el fútbol, la plaza, por los encuentros, por el pariente que vino, porque mañana ya es lunes, por el agitado ritmo que vivo. Cuando las puertas se abran, habremos aprendido, espero mi amigo, que la lección de la vida hayamos aprendido, que la conciencia de todos es la llave del futuro y, si crees, del destino. Hoy, sí, hoy, abrazarlos a tus hijos por aquellos que no pueden y por los que fueron vencidos. Y pedirles a todos conmigo que cuando se abran las puertas, hayamos aprendido. Bien, gracias a Daniel Arévalo, locutor. El domingo es el Día de la Madre y por eso recité esa hermosa narración que nos remite a nuestra madre, a nuestro ser como madre, a nuestras abuelas, a la gran aventura de ser mujer en este mundo, en toda época y lugar de la tierra. Letra I. La letra I, habíamos dicho que lo importante es el puntito. De acuerdo con la forma, distancia, presión y ubicación de dicho punto, se deducirá la capacidad de atención u observación, memoria, sentido común, predisposiciones neuróticas, energía, vitalidad, distracción o falta de orden. Poner bien los puntos sobre las IES indica precisión en los detalles y una manera práctica de dejar conceptos y juicios bien sentados. Pese a su pequeñez, en grafología es muy importante para un análisis idóneo tener en cuenta la adecuada posición de los puntos de la I como base para juzgar la armonización de la inteligencia con la memoria. Recordamos que la letra I ocupa la zona media. ¿Cómo pones el punto? ¿Es el punto adelantado? O sea, que va hacia la derecha. Vehemencia, entusiasmo, precipitación. ¿Los puntos son muy altos? Ensoñación, idealismo, utopía. ¿Haces el punto atrasado, o sea, para la izquierda? Timidez, rechazo de ideas nuevas. ¿Tu punto? punto tiene forma de arco abierto hacia la izquierda? Predisposición neurótica. Punto con. Punto con compañía. No. Punto con poca presión, poca vitalidad. ¿Cómo haces el punto sobre la I? Fíjense lo importante que son todas las letras minúsculas en nuestras vidas. ¿Sos precipitado? ¿Tenés idealismo? Y estamos casi llegando al final del programa. La próxima letra es la J. La oración la va a hacer Damián. La próxima invitada también es una invitada de lujo. Todos la conocen en esta zona sur. Ha estado acá en la radio. Ha estado acá en la radio. Y la llaman la dama del americano. Gloria Vivot. Por lo tanto, vamos a hablar del cuerpo de la mujer, del baile, de la vestimenta, de la diversión, de la música. O sea que ese día tengo que elegir todos americanos en castellano, ¿o no? Digamos, lindo, lindo. Todo americano, americanos en castellano. Tanto clásicos, mirá que se escucha todo. Tantos clásicos como americanos rock. Vamos al siguiente tema musical y último. Sobreviviendo la Berizo con Víctor Heredia. Preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte, estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo. Hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Malvinas. ¡Cuánta tragedia! Tierra, hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo. Sobreviviendo.